Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 3 de diciembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Se acabó el cuento de hadas. Comienza el declive de Luis Armando Reynoso FEMAT. Gerardo Pasillas Esparza. Lo que se suponía debía ser una fiesta política y su subsecuente boato, terminó por volverse en una carretada de diatribas, críticas y gritos contra el gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT, quien entregó a la 60ª legislatura su tercer informe en medio de gritos que le demandaban bajarse el sueldo por lo menos a 3.000 salarios mínimos, un secuestro en pleno centro de la ciudad y la abrumadora crítica de los cibernautas. Poco antes del inicio de las actividades relacionadas con el informe, fue levantado Omar Herrera, de 30 años de edad, hijo de un alto empresario hidrocálido, quien fue sorprendido en uno de sus negocios por un grupo de sujetos que portaban armas de grueso calibre. De nada sirvió el helicóptero Eurocopter AS-350B3, modelo 2007, que apenas el día anterior fue recibido por el propio gobernador para la seguridad de Aguascalientes. A pesar del enorme aparato de publicidad comprado a los principales medios de comunicación para que estos hicieran una cobertura completa y cómoda del día del informe, la realidad de las inconformidades alcanzó al gobernador antes de poder entregar su informe, pues un grupo de cerca de 30 perredistas lo esperaban en la puerta para gritarle voz en cuello que era un mentiroso y que se bajara el estratosférico sueldo que percibe, que lo convierte en el burócrata mejor pagado de Latinoamérica. Mientras el helicóptero deambulaba inútilmente por el cielo, Reynoso FEMAT cruzó la valla que conformaban sus colaboradores y personal de seguridad, para encontrar a los manifestantes y saludar de mano a quien los encabezaba, el perredista Fernando Alférez, pero esto, lejos de amainar la protesta, envalentonó más a los quejosos en sus protestas. El mandatario estatal entregó su informe al presidente de la mesa directiva de la 60ª legislatura, el diputado José Robles Gutiérrez, para luego dar un mensaje donde llamó a los actores políticos del Estado a trabajar coordinadamente. El informe fue contestado por el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Padilla Márquez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien criticó fuertemente a la administración de Reynoso, a la que acusó de estar más interesada en la Feria Nacional de San Marcos, que en la educación, que se ha venido abajo. También criticó la incapacidad del gobierno encabezado por el panista de lograr mejores estándares para los aguascalentenses. No dejó a un lado el nepotismo ejercido por el mandatario, refiriéndose a la hermana del gobernador, quien desempeña un cargo con más poder en el Instituto de Educación que el del propio director. El diputado le cuestionó al jefe del Ejecutivo acerca de su informe en donde acreditaba una importante inversión para las espectaculares instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos, propias de las grandes ferias internacionales pero fiestas de primer mundo y condiciones y reclamos sociales del tercero desequilibran la armonía del pueblo y desarticulan el surgimiento de la moral pública propuesta para el arranque de los nuevos desafíos. El reloj de Aguascalientes no puede desembocar solamente en la ansiosa espera de la Feria de San Marcos y las especulaciones inmobiliarias que preceden a las actividades turístico-religiosas, dijo Padilla Márquez mientras los colaboradores de Reynoso, presentes en el recinto, se revolvían incómodos en sus lugares. Cuando el gobernador del estado salió del recinto, y ante la nueva andanada de gritos en su contra, el gobernador, visiblemente molesto, llevó su mano a su cabeza e hizo un ademán con su dedo, dando a entender que los quejosos estaban locos. Las cosas mejoraron en el Teatro Aguascalientes, pero solo porque el aparato de seguridad le sirvió para filtrar a gente incómoda. En la blogósfera, las cosas no fueron mejores para el mandatario, pues los ciberciudadanos critican de manera contundente al gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT. Información policíaca. Muerto por atropello. Al filo de las 21:54 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la carretera 71 a la altura de Las Gaseras, se encontraba una persona lesionada por atropello, ante lo cual se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0942 y la ambulancia 06 de la Cruz Roja, a cargo de la paramédico Guadalupe Esparza, se percataron de que sobre el asfalto se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual, tras verificar su estado, se percataron de que ya había perdido la vida. el cual vestía botas en color café, pantalón de mezclilla negro, playera en color café y sudadera en color negro, quien fue cubierto con una sábana, cuando llegó una persona del sexo masculino, quien señaló que conocía a Aloy Occiso como el Chicuelo, el cual aparentemente era vecino de la colonia Viñedos de San Felipe. Por lo que solicitaron la presencia del agente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Cabe hacer mención que por el lugar del percance circulaba un vehículo marca Chrysler Stratus, color tinto, modelo 2002, con placas de circulación 673, LWT, del Distrito Federal, el cual era conducido por Oswaldo Cruz Mecot, de 33 años de edad, quien al observar el cuerpo sobre el asfalto, detuvo su vehículo a fin de proteger el cuerpo. Sin embargo, un ebrio sujeto identificado como Fabián Solís Rodríguez, de 43 años de edad, con domicilio en la colonia Casablanca, que había acudido a la comunidad de Villa Hidalgo, Jalisco, a festejar el cumpleaños de un familiar, circulaba a velocidad inmoderada y al observar el vehículo detenido no pudo detener su marcha y golpeó al Stratus, en su parte lateral derecha, con la frontal izquierda de su auto marca Chrysler Spirit, en color blanco, modelo 1994, con placas de circulación AT 6791, sin que se registraran personas lesionadas. Cristalero detenido. Alrededor de las 22:25 horas, fue detenido quien dijo llamarse Miguel Tiscareño Maldonado, de 28 años de edad, vecino del barrio de San Marcos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0940, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la zona centro y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Libertad y Allende, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba cristaleando un vehículo marca Nissan Ikari, color blanco, con placas de circulación AD, 1306, propiedad de Vicente González Cruz. Por lo que procedió a detenerlo, logrando asegurarle un traductor valuado en 2.500 pesos. Ante esto fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Acusados de un asalto a taxista. Aproximadamente a las 00:23 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Jaime Enrique Bravo Castillo, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Solidaridad y Juan José Flores Martínez, de 28, con mismo domicilio, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo a un taxista. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la zona centro y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Vicente Trujillo y Colón, cuando en determinado momento, fue abordado por Carlos Alberto Pérez Ponce, conductor del vehículo de alquiler marca Nissan Sur, color rojo, modelo 1999, con placas de circulación 4025, ADA, y número económico 3025. El cual le señaló a dos sujetos que iban corriendo, los cuales minutos antes lo habían atracado y despojado de 800 pesos en efectivos, tras abordarlos en la colonia Gómez Portugal, le indicaron que los trasladara a la zona centro de la ciudad y al llegar a dicho crucero lo despojaron del dinero de la cuenta. Por lo que el policía preventivo procedió a seguir a los presuntos responsables, los cuales fueron detenidos calles más adelante, sin embargo, tras someterlos a una revisión preventiva no se les encontró el dinero robado, pero a petición del afectado fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Tras las rejas por robo. Al filo de las 09:58 horas fueron detenidos quienes dijeron llamarse Juan Alejandro Ortiz, de 25 años de edad, vecino de la colonia Insurgentes y Gabriel Antonio Morales Cuellar, de 25, de la misma colonia, los cuales fueron capturados por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1264, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Insurgentes y en determinado momento, fue abordado por Cirilo Reina Briceño, quien les indicó que minutos antes, un par de sujetos habían sustraído la batería de su vehículo marca Chevrolet, modelo 1979, color gris, con placas de circulación AD 48002. Por lo cual, con las características de los presuntos responsables se dio a la tarea de ubicarlos, siendo detectados y detenidos en el cruce de las calles Abraham González y Pedro Antonio Santos, donde se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y trataban de esconder el acumulador, siendo trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Detenida por maltrato a menores. Alrededor de las 10:13 horas, fue detenida quien dijo llamarse Marisol Martínez Briano, de 23 años de edad, vecina de la colonia José López Portillo, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1081, luego de que fuera señalada directamente como presunta responsable de maltrato a menores. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia José López Portillo y en determinado momento al circular por la calle Eduardo Rodríguez Lariz, esquina con la calle José María Bocanegra, fue abordado por una vecina, quien le indicó que minutos antes María Guadalupe había golpeado con un cinturón a un menor identificado como Gerardo Manuel Moreno Hernández, de 7 años, para después encerrarlo en el patio trasero. Ante esto, procedió a realizar la detención de la mujer que fue observada por el oficial cuando amenazaba a una menor con golpearla si le abría la puerta al menor, ante lo cual procedió a realizar su detención, mencionando a la mujer que había golpeado al niño porque no había tendido bien su cama, por lo que fue trasladada ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Lunes 3 de diciembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. Actividades de carácter privado. Siguiente nota. Agenda del Presidente Municipal Martín Orozco Sandoval. Lunes 03 de diciembre de 2007. 10:30 horas. Sesión ordinaria de Cabildo. Salón Cabildo. Palacio Municipal. La entrevista se realizará antes del evento. Siguiente nota. Agenda del H. Congreso del Estado. Sexagésima legislatura. Lunes 03 de diciembre de 2007. Instalación de las comisiones. Derechos humanos. 10:00 horas. Equidad de género, social y humana. 11:00 horas. Planeación, desarrollo urbano y obra pública. 12:00 horas. Transporte público. 13:00 horas. Lugar Salón Aquiles Elordo y García. Siguiente nota. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.